Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 8 de la mañana, poco más de 50 minutos, apenas 9 minutos para las 9 de la mañana. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 3 de noviembre de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Es la hora de Hipermueble. Ha llegado el momento de conocer nuestras nuevas exposiciones. En Hipermueble reinventamos tu hogar. Nuevos diseños y tendencias a precios sorprendentes. Lo último en artículos de decoración y una zona de descanso de fabricación propia. En Hipermueble financiamos a tu medida, con transporte y montaje gratuitos. Ven y déjate sorprender por el nuevo estilo de Hipermueble. Reinventamos tu hogar. En Úbeda, Jaén, Córdoba, Granada y Linares. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Continúan los precios imparables en Muebles Don Rebajón. Más barato, imposible. Apilable de salón, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 449 euros. Dormitorio juvenil completo, 713 euros. Don Rebajón lo tiene todo al mejor precio y paga en 12 meses sin intereses, con transporte y montaje incluidos. Don Rebajón, más barato, imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Evidentemente, la actualidad informativa de este día marcada por el grave accidente de tráfico que tenía lugar en la tarde de ayer en la carretera A401, que provocaba la muerte de una pareja de unos 36 años de edad, vecinos de Linares, aunque con familiares en Bezmar, a donde se dirigían precisamente a recoger a un hijo de 10 años que habían dejado en casa de la abuela materna durante el fin de semana. El accidente se producía minutos después de las 2 de la tarde en el kilómetro 19.300 de la carretera A401, a poco más de un kilómetro del casco urbano de Jodar. El mal estado de la calzada por la lluvia de las últimas horas parece estar en el origen del accidente, puesto que se trata de una zona de buena visibilidad, incluso con carril de vehículos lentos, pese a lo cual el conductor del turismo siniestrado no se pudo hacer con el control del vehículo, invadiendo el carril contrario, chocando con otro, con una furgoneta en sentido contrario y descendente, cuyo conductor, vecino de Úbeda, se incorporaba por su propio pie e incluso colaboraba en los primeros minutos en las tareas de rescate. Hoy se vive la primera jornada de luto oficial de las tres decretadas por el Ayuntamiento de Bezmar, con banderas negras a media asta y suspensión de los actos oficiales. Y es que la pareja era muy conocida en la localidad, a pesar de que, como decíamos, desde hace años residían en Linares. De hecho, como decíamos, viajaban hasta Bezmar para recoger a un hijo de 10 años de edad que había pasado el puente festivo con la abuela materna. El funeral de entierro tendrá lugar esta tarde en la iglesia de la Asunción, una vez que a lo largo de la mañana se completen las autopsias de los cuerpos que fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de la capital. Son los datos de ese accidente en la tarde de ayer. En otro orden de cosas, responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, Inspección de Trabajo, representantes de las organizaciones agrarias con la presidencia del subdelegado del Gobierno, han puesto en común el pasado viernes, concretamente, los detalles del dispositivo de seguridad y control laboral que se pondrá en marcha para la próxima campaña de recolección de la aceituna. Un dispositivo que, como afirmaba Juan Lillo, tiene como objetivo mantener una campaña sin incidencias destacables como en los últimos años. Escuchamos las palabras de Juan Lillo. Un año más estamos